cumbia santafesina. Y esto es Fernando Sánchez y Grupo Liras, porque sé que te gusta. Acordeón, acordeón. Sentimiento y pasión. Canto en esta noche mi cumbia bohemia, se empaña mi corazón. Hay un llanto triste muy dentro de mí. Cuánto yo comprendo. Lejos, lejos de mi ser. Va, va, va. Lejos, lejos de mis ojos. Va, va, va. Lejos, lejos de mi amor. Comprendo este gran dolor. Pasas por mi lado en brazos de otro y miro tu sonreír, porque fui tu amante. No me acostumbro a sentirte lejos, lejos de mi ser. Pa, pa, pa. Lejos, lejos de tus ojos. Pa, pa. Mi amor. Y así pasaba la música de Fernando Sánchez y el grupo Liras.